Buenos días, compañeros y compañeras de Farco. Mañana en la ciudad de La Plata diferentes instituciones educativas se movilizarán a la Dirección General de Escuelas para reclamar por las condiciones edilicias en las que se encuentran. A partir de las 10 de la mañana, desde diferentes puntos de la ciudad, se juntarán 20 escuelas para unir su reclamo en las puertas de la Dirección General de Escuelas. Escuchamos a Lorenzo Labordet, profesor de la SB número 37 de la localidad de Arana, que reclaman un edificio propio desde hace 5 años. Tenemos el problema de que la escuela empezó a funcionar la secundaria en la primaria, el jardín también funciona en la primaria y llegó un momento en que se generó un techo en donde no se pueden inscribir más chicos y queda el edificio totalmente chico, la escuela rural, y los chicos en tercer año terminan abandonando la escuela porque no hay espacio para crear el cuarto. Por separado, cada una de las escuelas venían haciendo reclamos con sus comunidades por graves problemas de infraestructura. Algunas con reclamos que, según el caso, van desde meses a 12 años. Lorenzo Labordet, profesor de la SB número 37, también habló sobre el presupuesto que reciben las escuelas en la provincia de Buenos Aires. En el año 2008 al 2015 bajó en 6 puntos del presupuesto provincial. Y eso efectivamente fue para la policía. O sea, si no hay una inversión seria en educación, es muy difícil plantear problemas de seguridad. Es fundamental que los chicos estén escolarizados, lo dice la ley de educación, y ellos tienen que garantizar, el ministerio tiene que garantizar las condiciones para que se den clases en condiciones dignas, que haya un proceso de enseñanza y aprendizaje en condiciones dignas. Mañana, desde las 10 de la mañana, se movilizan las escuelas de la ciudad de La Plata, desde Plaza Moreno hasta la Dirección de Escuelas, pidiendo por mejoras edilicias. Reportó Vanina Artola para el informativo Farco desde FM Raíces Rock desde la ciudad de La Plata.